para el día 13 se está convocando, yo le pido a cada uno de los vecinos, las mamás, los papás, a los hermanos, a los hijos, a los tíos, por favor, que seamos parte de esta marcha como sociedad y como vecinos que estamos buscando un cambio, que no es solamente de una clase social, que no es solamente de los pobres el tema de la violencia, sino es que de toda la sociedad. Entonces, la invitación es a eso, ¿sí? A marchar, a organizarnos y a decirle basta a la violencia.